tanto como yo pensaba. Tal vez en unos días se me olvide hasta tu cara. ¿Será que no te quise como yo lo imaginaba? No tengo cicatrices, llegaron días felices y con ellos su mirada. Teniendo su ternura, ya de ti no quiero nada. Ahora he comprendido que solo ibas de pasada. Y no fue necesario tomarme mil botellas, extrañando tu recuerdo. Rabiaré porque tu boca me volviera a dar un beso. De veras que tu olvido me llegó en un buen momento, porque no fue necesario curarme las heridas. Si no han sido tan profundas, no fuiste indispensable. Por favor, no te confundas. Los daños que me hiciste, de otros labios me los curan. Y no fue necesario llorar que te hayas ido, porque ella había llegado. Había llegado.